Caracol. ¡Hala pues, que ya estamos aquí otra vez! ¡Madre mía, qué alegría, qué alboroto! ¡Roxa Rosae! ¡Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches! Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca los motores y no pares, engine not stopping. Esto es el segundo adelanto de lo que será tercer LP, aún sin título, para la formación británica liderada por la voz de Tola Lamont, Nitro Bill. Con esta marcha arranca el episodio número 477 del podcast En Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Suiza, Españistán, nos está escuchando de todas esas partes right now. Y eso que no hemos hecho ni que empezar. Venga, vamos a ver quién tenemos por aquí. Ya la escucha en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Decíamos desde varios países, desde Suiza, desde Zurich, esa Giralda Metálica, ese Samuel Aupay. Y Tania desde los madriles diciéndole que otra vez que se le ha adelantado. Bueno, no pasa nada, ahí estás tú también, esa Tania buena. Hombre, Carlitos sobre la dosis, nuestro ternasco y compañero de ondas en el programa Sobre la Dosis, obviamente, así se llama ese programa que realiza junto con su compañero y socio Jonathan Montenegro. Todos los lunes a las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Un poquito de Nafarroa Pride. Bueno, no, primero vamos a decir que un poquito de Zaragoza Style. ¡Esa Eli Creator desde Épila! Las señoritas primero. Ahora sí, Nafarroa Pride a pares desde Murchante, San Jamer. Y desde Tudela, ¡ese Félix! Pues oye, yo no sé quién es Laura Pergolizzi. Como no me deis más pistas, no tengo ni puta idea. Y mientras espero a que me den esas pistas o algo, nosotros, pues como siempre, vamos a ir a por la primera noticia del programa, que ya sabéis que de un tiempo a esta parte no tenemos noticias tontas, tenemos todo noticias buenas, porque son noticias que atañen a nuestras bandas asociadas, las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com. Hoy Roxa Rosaem. Hijos de Tercer Acorde en la semifinal de Onda Rock. Pues sí, seguimos ocupándonos de las novedades que van saliendo de las distintas bandas integradas en nuestra plataforma. En esta ocasión os contamos, sobre todo para quien viva en Valladolid, que Hijos del Tercer Acorde estarán el lunes 8 de noviembre a partir de las 21:00 con aforo, entrada libre hasta completar aforo, en la Sala Blanca Lava, en el concurso de bandas de referencia y más longevo de la ciudad del Pisuerga, de la capital de Pisuerga, el Onda Rock. Obviamente les deseamos toda la suerte y éxito del mundo, aunque yo creo que tampoco necesitan mucha porque ser muy buenos realmente. Pero vamos, la suerte es, a pesar del buen trabajo, la suerte siempre tiene que acompañar y lo dicho, les deseamos todas, estaremos atentos para anunciar su pase a la final. Y a luego atentos para decir que han ganado. Hijos del Tercer Acorde siempre tienen un lugar reservado en este programa y en esta casa, en la Radio Line del Rock, en AsaltoMataRadioRock.com, Conciencia Rockera. Vamos a escuchar un tema de Hijos del Tercer Acorde, vamos a escuchar precisamente el tema que se titula, lleva el mismo nombre que la banda, Hijos del Tercer Acorde, Hijos del Tercer Acorde. Nos llegan saludos también desde Alacant, ese Comando Pum Galicia Alicante, ese CSA Magallanes en el barrio La Florida, en la ciudad alicantina. ¡Opa! ¡Y esa cuadrilla buena! Fueron forjados por el mismo fuego y encadenados por el

pues nos recomienda una canción el amigo Peguero, entre las muchísimas, montones y montones y montones de canciones que conoce. Esta semana vamos a disfrutar de un tema de la banda del hermano mayor, del hermano mayor de Steve Ray Vaughan. El corte número 6 del séptimo álbum de estudio del año 1989 de la formación de tejana del, pues eso, del hermano de Steve Ray Vaughan. Por cierto, la canción que vamos a escuchar fue la que dio título a ese álbum de 1989. Álbum de 1989, pero la canción se grabó un año antes en Memphis para ser el primer single extraído de la banda sonora de la película Cocktail, aquella que protagonizaba Tom Cruise, que hacía de camarero y tal, y hacía muchos cócteles y muchos malabares. Y se tiraba todas las clientas, pues esa. Bueno, al menos tenía algo bueno la película. Una canción de la banda del hermano mayor de Steve Ray Vaughan. Bueno, pues la banda del hermano mayor de Steve Ray Vaughan, que se llaman The Fabulous Thunderbirds, los fabulosos pájaros trueno, al año siguiente grabaron el resto del disco y bajo el nombre de esa canción salió a la venta. El nombre de esa canción es Powerful Stuff. Cosa poderosa. Decir que The Fabulous Thunderbirds han continuado la carrera y han seguido sacando discos hasta el año 2016, que es el último que salió de ellos, llamado Strong Like That. Vamos a escuchar ya ese Powerful Stuff. Saludos desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego Aupay. And that's powerful stuff. Girl, show me.

El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. ¡Push Asturias! Estos son los Bestia Negra, que nos hicieron llegar al mail el primer adelanto de lo que será el año que viene ya, que tampoco falta tanto, su álbum debut todavía sin título. Entonces pues escuchamos el tema adelanto, el presagio de Harbinger. Un saludico muy especial desde Iruña, Manna Farroa para más, ese Nacho Seek and Destroy. Y Fer, que está poniendo unos carajillacos headbanging ahí en el CSM Gallanes, a ritmo del Pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah!

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. La sección que no puede faltar en ningún día en Pequeño Ternasco, obviamente, son las bizarradas. Aunque es verdad que cuando tenemos entrevista muchas veces nos quedamos sin sillas. Pero hoy no es el caso, así que Roxa Rosae, vamos a por el primer titular. Utiliza como arma las fauces de un caimán en una pelea. ¡Virgen santa! Oye, puños americanos, porras extensibles, palos, navajas... No, no, el tío llevaba un caimán. Venga, aceptamos caimán como animal de compañía. Más habitual que el pulpo es, eso sí. Bueno, una insólita escena que ha ocurrido en una playa de Brasil se está haciendo viral en los últimos días en las redes sociales, donde se comparte el curioso vídeo que tiene como protagonistas a varias personas y a un pequeño caimán que no se va para Barranquilla, no. Y es que, aunque parezca mentira, un hombre recurrió a un caimán para defenderse durante una pelea en la playa de Río de Janeiro de Macumba. Pues mira, ahora que leo esto de Macumba, me acaba de venir a la mente que ayer se murió George Ezra. No era esa canción de Macumba, Macumba, la reina del lugar. No era de George Ezra. A mí me suena que sí. No me suena esa canción. Bueno, que descanse en paz George Ezra. Ya vale de barbacoa. Ya vale de chorizos parrilleros y barbacoas. Tal y como señalan varios medios, el conflicto fue grabado el 20 de octubre por bañistas locales. Se aprecia a dos hombres peleando por el reptil que está en la arena. O sea que el motivo de la bronca fue el caimán. El caimán. A ver si era el caimán ese del chiste. ¡Qué chiste! ¡Ay, madre! ¡Que lo vas a soltar! Se encuentran los dos amigos, esto es la playa, y dicen, ¿has visto el caimán que me he comprado? Dice, me cago en la madre, un caimán, dice, que no veas cómo la chupa. Le dice al caimán, ven, ven. Se acerca el caimán, se quita el zapato, le mete un zapatazo en la cabeza y el caimán. Hasta que se queda el otro aliviado. Y le dice, ¿has visto? ¿Qué te parece? ¿Quieres probar? Y dice, sí, pero a mí no me pegues en la cabeza. Pues se conoce que sí que le pegó. Y el otro le quería quitar el caimán. En ese momento, uno de ellos coge al animal y lo utiliza como arma, mientras aparece un socorrista para intentar poner paz en esta surrealista situación. Según la misma información, se desconoce cuál fue el motivo de la riña. Porque no han investigado como nosotros. Pero no acaban de decir que era por el caimán. Es el caimán del chiste. Me has liado. Pero sí que se sabe que el pequeño caimán fue liberado de su labor de peletería y fue soltado en su hábitat natural. En el Parque Natural Urbano Marapendi. Eso sí, después de acojonar a los ballistas y ponerles firmes. Tiempos de soledad, tiempos de recordar, tiempos de meditar. Del pasado quedó atrás. siempre estar acá. El futuro será incierto. Y Firmes es el título del tema que estás escuchando, de una banda llamada Tercera Parte. Solo queremos libertad. Solía Ser es el título del segundo y nuevo álbum para esta formación punk melódico colombiana procedente de Medellín. Esto es Firmes, es el tercer sencillo extraído del mismo. Tercera Parte, sonando en Pequeño Carrasco. Firmes, tanta adversidad, no creo que pueda parar sin mirar, sin recordarlo de atrás, siempre quedará. Agujeros negros, lanzo preguntas al cielo, respirando bajo el mar. No creo que esté mal pensar alguna vez que volaré tan alto para no volver, intentando no caer. Ahí está Caroline, que sale de estudiar y de adquirir conocimientos. Un besazo, guapa. Otra vez. Pacto de sangre, pacto de alcohol, pacto de hermanos sin explicación. Recordarlo de atrás siempre quedará. Vives tanta adversidad, no creo que pueda parar sin mirar, sin recordarlo de atrás siempre quedará. Siempre quedará. Siempre quedará. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Es que el himno nacional ruso le viene muy bien a esta bizarrada. Versión metal, eso sí, ¿eh? No podía ser de otra manera. Vamos para allá, Roxa Rosa, ¿eh? Una tuitera se ha hecho presidenta de su comunidad por Twitter. Acabo de declarar el edificio República Soviética. ¡Que vienen los soviets! ¡Gestapo! ¡Que vienen los rojos! Elena Rue ha decidido aprovecharse del marronazo que supone convertirse en presidenta de su comunidad para imponer las reglas que a ella le dé la gana. Así lo contó en su cuenta de Twitter, en la que publicó un inocente tweet que ya acumula más de 21.000 likes. Joder, los prosoviéticos, ¿eh? Estará la que saltan. Nadie nos viene, decía el tuit: he sido la primera en mudarme a mi edificio, así que el constructor ha venido hace media hora a darme un montón de llaves y hostias del edificio y decirme que soy la presidenta en funciones. Así que acabo de declarar el edificio República Soviética, escribió. ¿Estás sola? Sí. Al ver el revuelo que estaba causando cuando llevaba menos interacciones, la usuaria propuso un reto: 1000 likes y empiezo la primera reunión de vecinos diciendo: camaradas, da comienzo la asamblea. ¡Oh, mierda!, tuiteó horas después al ver que se estaba haciendo viral. Pues nada, voy preparando el discurso para explicar a mis vecinos que hasta que no se nacionalicen las eléctricas no vamos a pagar la luz, bromeó después. Y para añadir dramatismo y desconcierto, primero bajaré vestida así las escaleras al portal replicando la escena de Gilda. Luego ya le suelto lo del temita del comunismo. Dice Diego: Elena 13 Rue de Stalingrado. Bueno, pues se desconoce si Elena llevará a cabo alguna de sus bromas, al menos aquí y ahora. Here and now, estos son Hot Sunday Blood, aquí y ahora, en Pequeño Ternasco. Los muchas cosas metal turineses, porque ponen no sé cuántos estilos, se autodefinen con 25.000 etiquetas, pues los muchas cosas metal turineses, tras tres álbumes, acaban de lanzar nuevo material. Este sencillo que escuchas, en el que por cierto colabora Trevor de los Sadist. Dice Belén: hace muy bien la rusa, que nombre de paso al vicepresidente de Rellanos. Pues os vais a tener que ir a vivir al edificio ese, con Elías. Y dice Samuel: ojo, que ahora ya le pueden declarar oficialmente la guerra. ¡Claro! I feel a sexy way to kill me from inside. My new response now to be f***ed. Stray dogs generate hatred. Stray dog generate hatred. You can't fix my pockets, they were full of dreams. Fix my pockets, they'll be always shit. You can fix my pockets, they were full of dreams. You can fix my pockets, they'll be always shit. Thank you. Los jueves el pequeño Ternasco siempre cierra el boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en AsaltoMataRadioRock.com, ni en ningún lugar del pinche planeta. Hoy con este tema que salía en la parte acústica de su segundo disco de estudio, El Incandescente. Esto se titula Infierno, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Entonces pregunto, ¿dónde está el infierno? Su calor incita a beber sueños. Que empiece la diversión. Calle Luis del Valle, en la zona Bretón. Infierno existe. Máximo respeto, sabéis que adoro a Bonnie, pero no me he podido resistir. Camino a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. A cascarla, me puedo ir, sí. Menuda tardecita, la de movidas que me han venido a la cabeza haciendo el programa. Rosa, nos miramos. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, por supuesto deseándoos también que disfrutéis enormemente del fin de semana y recordándoos que si estáis medio dormidos, en el metro, en el tren, de presidentes o presidentas de vuestra comunidad o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! Todo el fin de semana, si os quiere, agures, moramures, el lunes más. asaltomataradiorock.com.